desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, como cada semana comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa argentino que realizamos junto a Patricia Mermoz, Esther Letrica y Víctor Vivé, dirigido a todos los amantes de la ciencia, en particular de la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Hoy quería hablarles en esta primera parte del programa de una misión que hace pocos días tomó imágenes de un asteroide. Para los que estamos en el tema sabemos, la misión Rosetta estuvo tomando imágenes del asteroide Lutetia. Es de esas misiones que tienen una enorme importancia científica, pero que en los medios, o al menos a la gente común, no le llega la información correcta. Y con el correr de los días se han dado a conocer imágenes, un poco de la información que los investigadores han estado extrayendo de lo que nos ha enviado esta sonda. La misión de la Agencia Espacial Europea, Rosetta, tomó las imágenes muy cercanas que indicaron que este asteroide Lutetia parece ser un sobreviviente de tiempos realmente violentos que se dieron en nuestro sistema solar más primitivo. El sobrevuelo realmente fue un éxito espectacular, no hubo ni un solo error. Se acercó al asteroide a unos 3.162 kilómetros, y esas imágenes tomadas por Rosetta nos muestran que Lutetia es un mundo pequeño y cubierto de cráteres. Sufrió muchos impactos en los 4.500 millones de años de su existencia. También tiene una depresión gigante, como un cuenco que se extiende por gran parte de este asteroide, que se observa a medida que va rotando, ¿no? Las imágenes confirman que Lutetia, como se esperaba, es un cuerpo alargado, con el lado más largo de unos 130 kilómetros. Las imágenes las tomó un instrumento llamado OSIRIS, que es una combinación de una cámara de gran angular y una cámara de ángulo más estrecho. En el máximo acercamiento hay detalles con una resolución de unos 60 metros en toda la superficie de Lutetia. Como les decía recién, observar este asteroide es estar observando un objeto de los comienzos de la formación del sistema solar. De ahí la importancia de esta misión. Rosetta pasó a unos 15 kilómetros por segundo en su sobrevuelo de tan solo un minuto, pero la cámara y los demás instrumentos estuvieron funcionando con horas y algunos hasta con días de antelación. Poco después del máximo acercamiento, Rosetta comenzó a transmitir datos a nuestro planeta para su procesamiento. Lutetia viene siendo un misterio desde hace muchos años. Los telescopios terrestres mostraron que el asteroide presentaba unas características confusas. En algunos aspectos se asemeja a un asteroide tipo C. ¿Se acuerda de la clasificación de asteroides que hablamos hace unos poquitos días? Parecía ser un asteroide carbonáceo, un cuerpo primitivo, que como un sobrante de la formación de nuestro sistema solar. Pero en otros aspectos parece ser un asteroide tipo M, de esos asociados con los meteoritos ferrosos, que por lo general son de color rojizo, y se piensa que son los fragmentos de los núcleos de objetos mucho más grandes. Las nuevas imágenes y los datos de otros instrumentos de Rosetta van ayudando de a poco a dilucidar esta cuestión, pero todavía hay que esperar. Hace falta analizar la información sobre la composición de este mundo. Rosetta operó toda una batería de instrumentos en su encuentro, incluyó tareas de teleobservación y mediciones in situ. También estuvieron tomando datos otros instrumentos del aterrizador Philae, porque recuerdan que Rosetta es una misión con otro destino. Ahora vamos a hablar de eso. Lo que buscaron los instrumentos son evidencias de una atmósfera sumamente tenue y rastros de algún tipo de magnetismo. La sonda estudió también la composición de la superficie y la densidad del asteroide. También intentaron capturar posibles granos de polvo que hubieran estado flotando en el espacio cerca del asteroide para su análisis ya a bordo, ¿no? Los resultados de todos estos instrumentos todavía no se han hecho públicos. Ni sé siquiera si realmente fueron analizados ya. Seguramente análisis de este tipo llevará varias semanas. Este sobrevuelo lo que sí marca es el logro de uno de los principales objetivos científicos de Rosetta, porque la nave tiene como principal objetivo, ahora sí, al cometa Churyumov-Gerasimenko, que se encontrará con él en el 2014, y ahí sí va a realizar mapas de muy alta resolución y un estudio muy completo. A continuación va a seguir a ese cometa, lo va a ir acompañando durante muchos meses desde cerca de la órbita de Júpiter hasta su máxima aproximación al Sol. En noviembre de 2014, Rosetta va a desplegar a Philae, el aterrizador que tiene como objetivo llegar al núcleo del cometa. Si uno ve los videos del momento del acercamiento a Lutetia, se da cuenta que la excitación de los científicos hace ver que ha sido un gran día para la exploración espacial y sobre todo para la ciencia europea, que tanto esfuerzo ha hecho en estos últimos años por conseguir un lugar destacadísimo entre las naciones espaciales. Realmente lograron una precisión de relojería. Es un gran homenaje al trabajo de tantos científicos e ingenieros de la industria aeroespacial europea, y también es todo un hito para la ESA, porque la nave está en perfectas condiciones y continúa así, y seguramente continuará hasta el 2014 en su encuentro con el cometa. Ahora están poniendo todo su esfuerzo en el análisis de los datos de los distintos instrumentos de este mundo que parecía extraño y tan lejano, y ahora se ha convertido en uno de esos amigos que vemos fotografiados continuamente, como las lunas de Júpiter o las de Saturno, ¿no? Del cual nos llegan imágenes a diario y parece ya que han dejado de ser una novedad. Hay muchos temas sin resolver de los asteroides. Y más datos vienen de la mano de otra sonda, esta vez japonesa, la Hayabusa, que regresó a Tierra hace unos poquitos días con las primeras muestras recogidas de un asteroide que ha hecho la humanidad. Y ese polvo espacial podría ayudar a responder muchas de las preguntas que tenemos y también a plantear muchas otras que seguramente se añadirán a las listas de incógnitas que presentan estos objetos, ¿no? Una de esas preguntas es ¿de dónde proceden los meteoritos? Porque existe un número de meteoritos en la Tierra que son rocas arrancadas de la superficie de la Luna y de Marte, pero la mayoría se cree que proceden de los asteroides. Pero durante muchos años los científicos tuvieron realmente dificultades en averiguar de qué asteroides proceden los meteoritos. Un poco de esto lo hablamos también hace unos días cuando hablamos de las características de los asteroides. Obviamente hasta ahora los científicos podían estudiar los meteoritos en la Tierra y conocer de qué están hechos, pero averiguar la composición de los asteroides era mucho más complicado porque obviamente primero son muy pequeños y después están muy lejos. Durante bastante tiempo, utilizando telescopios, sacando espectros de asteroides y analizando su química, se veía que los meteoritos y los asteroides no correlacionaban muy bien. En las últimas décadas, con las sondas Galileo y la Near-Shoemaker, se ha ido aportando información bastante valiosa sobre este misterio y se concluye que los meteoritos rocosos, los conocidos como condritos carbonáceos, proceden de los asteroides de la clase S. Las diferencias aparentes en la composición de meteoritos y asteroides se podría deber a la erosión que sufren los asteroides en el espacio debido a la radiación y a los impactos que pueden ir sufriendo en su camino. Se han escuchado algunas dudas sobre el material que ha retornado Hayabusa, que no esté contaminado y realmente haya llegado en perfectas condiciones, pero de ser así, vamos a tener los datos de primera mano de un asteroide en nuestro planeta. Hayabusa también descubrió que el pequeño asteroide cercano a la Tierra, el Itokawa, que analizó, carecía de capas profundas de polvo, ¿no?, de regolito, que se han observado en asteroides mayores como en Eros. Hayabusa ayudó a responder a la pregunta de qué aspecto tendría la superficie de un pequeño asteroide, pero también planteó una nueva pregunta: ¿cuál es la dinámica de las superficies de los asteroides más pequeños para que estén desprovistos de regolito? En lugar de pensar que el regolito fue arrancado de Itokawa, se piensa que todo este material podría haberse unido hacia el interior del asteroide en una especie de grieta o agujeros o cráteres que tuviera, porque la atracción gravitacional que el asteroide experimentó en los encuentros cercanos con nuestro planeta podría haber reagrupado todos esos granos de polvo que ahora no se ven. Así que esto da a pensar que los asteroides que pasan cerca de nuestro planeta o de otros pueden llegar a tener superficies muy distintas de la de los miembros del cinturón principal de asteroides. Hay otro asteroide más conocido, el asteroide Vesta, que es el asteroide más brillante. Supera hasta 3 veces el factor reflectante de nuestra luna. ¿Por qué será que Vesta es tan brillante? Los científicos creen que el brillo sugiere que podría tener un campo magnético muy fuerte que le habría servido como un escudo contra las partículas del viento solar, que son las responsables de que, al interactuar con la superficie de los asteroides, los oscurezcan. En estos momentos la sonda espacial Dawn se dirige hacia Vesta y hacia el mayor de los asteroides Ceres, pero lamentablemente no lleva un magnetómetro como para dilucidar esta cuestión, así que hay que ir viendo de disponer de uno para una futura misión a estos objetos. Hayabusa y su llegada al asteroide Itokawa fue la primera misión a un asteroide cercano a la Tierra. Estos asteroides son potencialmente peligrosos para la humanidad. Hasta ahora se han encontrado 812 asteroides cercanos a la Tierra de 1 kilómetro de diámetro o más. Los científicos descartaron una próxima colisión de los objetos más grandes contra nuestro planeta, pero los objetos menores podrían llegar a suponer un riesgo. Se estima que todavía existen docenas de grandes asteroides cercanos a la Tierra que no se han descubierto y por lo tanto desconocemos totalmente sus órbitas. Por suerte, conocemos cada vez más del comportamiento de estos objetos. Por ejemplo, está el observatorio WISE de la NASA, que podría ayudar a comprender mejor lo que se conoce como el efecto Yarkovsky, que se produce al liberar continuamente el calor solar por parte de un asteroide en rotación u otro cuerpo en el espacio, y medir la intensidad del efecto Yarkovsky podría ser de gran utilidad para comprender a fondo el movimiento de este tipo de objetos. Piensen que se han planteado desde hace años soluciones para la destrucción de objetos cercanos a la Tierra con trayectoria de impacto. La destrucción se ha visto que no es realmente viable, primero porque más allá de poseer la tecnología para destruir un objeto de estos tamaños, del kilómetro más o menos, se crearían tantos fragmentos en su destrucción que desconoceríamos totalmente si esos fragmentos podrían llegar a entrar en colisión con nuestro planeta. Estaríamos eliminando un peligro para tal vez crear 100 o 1000 potenciales peligros. Todo apunta a que el mejor camino es la desviación de estos objetos, y conocer efectos como el Yarkovsky y refinar el conocimiento de las órbitas y realizar observaciones continuas de nuestro espacio cercano son las únicas herramientas que tenemos para que, en caso de que se dé una posible colisión, tengamos como humanos las herramientas a la mano para poder minimizar o evitar las consecuencias de un posible impacto. Como alguien dijo alguna vez, el tema no es saber si un objeto colisionará contra nuestro planeta, porque eso lo sabemos seguro. La cuestión es poder determinar cuándo y hacer algo contra eso. Pasamos al primer tema musical. quería reflexionar un poquito con ustedes sobre la ciencia, y para debatir los invito a nuestro grupo en Facebook, el grupo Desde el Sur. La ciencia no es una garantía de éxitos. De hecho, la ciencia se autocorrige cuando comete errores. Esa es tal vez la mayor de sus virtudes. En ciencia no es tan importante llegar siempre al resultado correcto como el método que se utiliza para investigar. La ciencia comenzó, como ustedes saben, en la Grecia antigua, la Grecia clásica, y es ahí en donde uno puede comenzar a seguir la pista que nos conduce hasta nuestras ideas actuales sobre la vida, el mundo y todo lo que nos rodea. Los griegos fueron unos pensadores muy creativos. Es casi imposible describir con claridad lo que los griegos pensaban sobre cualquier tema, porque siempre pensaban de manera muy diferente y tenían mucho debate sobre las mismas cuestiones, la mayoría de las veces hasta contradictorias entre sí. Pero esa diversidad de ideas es lo que enriquecía los pensamientos, que en realidad, aunque por separado, todos trataban de llegar a comprender la realidad de las cosas. Y ahí está la clave. Había libertad de pensamiento, eran verdaderos librepensadores y no le temían al disenso, porque la variedad de ideas, como dije recién, enriquecía cada tema que trataban. Obviamente, los griegos se equivocaron terriblemente muchas cosas, y esto es importante en sí mismo, porque durante casi 2000 años después de la caída de Atenas, los que heredaron la parte intelectual de Grecia, ¿no?, el mundo romano y el islámico, así como la Europa medieval y la época del Renacimiento, creyeron que todo lo que habían pensado los griegos era una verdad incuestionable. Las ideas de los sabios de Grecia sobre filosofía, ciencia y medicina fueron asumidas con la misma admiración y reverencia que las ideas de Moisés, de Jesús o de Mahoma sobre religión y sobre ética. Hoy en día sabemos que muchas de las verdades, entre comillas, descubiertas por los griegos realmente fueron falsas, pero la forma de sus ideas, el tipo de preguntas a las que respondían y el modo en que procedieron para responderlas tuvieron una influencia fundamental en el desarrollo del conocimiento y de los conceptos modernos. Si no fuera por el número relativamente pequeño de pensadores de la Grecia antigua y clásica, la ciencia, la filosofía y tal vez toda la cultura occidental como la conocemos ahora no habrían existido. Como decía Carl Sagan, las sociedades se miden por la profundidad de sus preguntas y por la calidad de sus respuestas. Conocemos algunos de estos grandes griegos, como Empédocles, que fue uno de los mayores y a su vez más completos sabios de todos los tiempos, un verdadero ejemplo de la enorme diversidad y creatividad de los pensadores de la Grecia antigua. Nació en una familia aristocrática de la ciudad-estado de Agrigento, en Sicilia. Colaboró en un golpe contra la oligarquía que gobernaba esa ciudad y le ofrecieron la corona. La rehusó. Estableció una democracia y se convirtió él mismo en un político. Sin embargo, en su tiempo libre consiguió llegar a ser también uno de los mayores poetas, científicos, filósofos y médicos de la época. Y como si esto no fuera suficiente, después de sufrir un destierro y un exilio de su ciudad, se convirtió en algo así como un profeta. La leyenda cuenta cosas increíbles de Empédocles que hoy en día serían difíciles de admitir como ciertas. Pero bueno, algo se conoce. Empédocles desarrolló la teoría de los cuatro elementos, que fue calificada por su popularidad y también por su larga vigencia como la teoría científica de más éxito que se ha formulado jamás, aunque obviamente no era correcta, pero denotaba una intuición de lo que podría ser la realidad de la materia. Él, hace más de 2000 años, ya hablaba de elementos, así como también Demócrito lo hizo sobre átomos. Verdaderos visionarios. Repito lo que dije antes: lo importante no es llegar a la conclusión correcta, sino el camino que se persigue. La teoría de Empédocles afirmaba que todo lo que existe en el universo era una combinación de solo cuatro elementos. Unió teorías viejas, porque Tales decía que el universo estaba hecho básicamente de agua. Anaximandro decía que estaba conformado por una sustancia desconocida, y decía que el aire era el material principal. Heráclito se refería al fuego como el elemento que lo transformaba todo. Lo que hizo Empédocles fue plantear que no existía en absoluto una sustancia fundamental única, sino cuatro elementos o raíces, como la llamó él: tierra, fuego, aire y agua, que mezclados en la proporción correcta conformaban todas las cosas del mundo. El hecho de tener solo cuatro elementos en lugar de uno era una ventaja, ya que resultaba obvio para cualquiera que el mundo estaba compuesto por una increíble diversidad de cosas, y era difícil explicar esa diversidad si todo estaba hecho de la misma sustancia única. También era difícil explicar cómo podía cambiar si todo, en esencia, era lo mismo. Empédocles planteó que cada tipo diferente de cosas tenía proporciones diferentes de los cuatro elementos, y además que cualquier cambio se debía al intercambio de algunos de sus elementos constituyentes. Por ejemplo, dijo que los huesos estaban compuestos de fuego, agua y tierra en la proporción 2-1-1, y que la carne estaba compuesta de todos los elementos en proporciones iguales. Hoy sabemos que todo eso era una especie de explicación burda, pero realmente tenemos que admirar a esos hombres sabios como Tales, que supo darse cuenta de la importancia que tenía el agua para la vida, o de Demócrito de hablar sobre átomos 2000 años antes de que los descubriera Rutherford y otros, y de los demás pensadores que de una u otra manera nos dejaron el camino abierto para llegar a la meta del conocimiento. Sin embargo, la visión que tenía Empédocles del mundo difiere muchísimo de la visión moderna en muchos aspectos. Él consideró que había dos fuerzas, el amor y el odio, en un sentido religioso, como una lucha entre el bien y el mal, y en casos de religión, al tratarse solo de fe, tomó un camino diferente con el de la ciencia, y solo fue gracias a Tales de Mileto que se rompió un poco esa, un día cuando dijo que dejaba de lado la mitología para empezar a emplear la lógica en sus postulados. Los primeros pensadores como Anaximedes y los últimos como Demócrito adoptaron un punto de vista más moderno que el de Empédocles, según el cual una sustancia estaba constituida por un gran número de partículas pequeñas separadas por espacio vacío, y explicaban la conversión, por ejemplo, de un líquido en gas, que no se debe a un cambio de los elementos, sino a esos elementos alejándose considerablemente unos de otros. El hielo, decían que está formado por moléculas de agua que se mantienen fuertemente unidas, mientras que el agua líquida estaba formada por esas mismas moléculas de agua, pero que fluían unas sobre las otras, y el vapor, el agua totalmente evaporada, que estaba constituida por las mismas moléculas de agua, pero muy alejadas entre sí. ¿Qué les parece? Hace 2000 años. Leucipo y Demócrito llevaron esa visión del mundo a su extremo más materialista, tomando la teoría de Empédocles, despojándola de los componentes religiosos y añadiéndoles el vacío. Así dejó establecido bien claramente el punto de vista que tenían, y afirmaban que no existía nada en el mundo salvo un gran número de partículas diminutas, los átomos, que se movían a través del espacio vacío, y que todo estaba formado por ellos bajo las condiciones del estado de densidad y temperaturas, dependiendo de las regiones en las que se encontraran en cada momento esas partículas. Eso abrió el paso a lo que sería la alquimia, como un puente entre las enseñanzas de la antigua Grecia y de Roma, llevó al camino de la ciencia moderna en la Europa del siglo XVII. En realidad, la investigación de los alquimistas ya había comenzado hace 2000 años en Alejandría, en China, en India, y hasta en 1680 el mismísimo Isaac Newton dedicaba la mayor parte de su tiempo a este arte tan misterioso. Pero eso es otra historia. Quería dejarles el concepto simplemente de que la ciencia avanza con la libertad del pensamiento y la honestidad intelectual. Seguramente la humanidad no sería lo que es hoy sin estos grandes hombres que nos han transformado de seres primitivos y salvajes a los seres con cierta civilización que, aunque no perfecta, nos hace tener una calidad de vida muchísimo mejor. Siempre es bueno recordar de dónde venimos para tener más en claro hacia dónde podemos ir. Yo creo que la humanidad es intrínsecamente buena, que la violencia de a poco se irá puliendo en nuestro interior y lograremos tener humanidad por muchos miles de años más, ojalá dispersa por todo el sistema solar y más allá, a las estrellas más cercanas. Tal vez soy demasiado optimista, pero tengo confianza en eso. Otro tema musical. Thank you. ¿Sabían ustedes que los días no duran siempre 24 horas? ¿Cuál habrá sido el día más largo? Muchos dirían, y durante el solsticio de verano. Pero no es tan así. El día más largo del siglo pasado se dice que ocurrió en algún momento durante 1912. Y el día más corto en los últimos 100 años fue el 2 de agosto del 2001, cuando el tiempo que tardó la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje cayó a menos de 24 horas en alrededor de una milésima de segundo. Esto se sabe estudiando la rotación de la Tierra. Se concluye que la Tierra no gira como un reloj. Se han combinado varias series de mediciones de duración del día que abarcan desde 1832 hasta 1997, se corrigen por algunos errores con alguna fórmula medio complicada, y se concluye que la duración del día varía alrededor de una milésima de segundo en el curso de un año. Aumenta un poquito en el invierno, cuando la Tierra gira más lentamente, y disminuye en el verano. También hay patrones de cambios en la longitud del día en las últimas décadas, incluso siglos. Dado que hay 86.400 segundos en un día de 24 horas, unas pocas milésimas de segundo no hace mucha diferencia, pero sí lo hacen. ¿Por qué? Porque saber exactamente cuándo y cuánto varía la rotación de la Tierra podría conducir a mejores modelos de la atmósfera y de los océanos, a la predicción del tiempo atmosférico y a un mejor conocimiento del funcionamiento interno del planeta. Además, la rotación de nuestro planeta está siendo medida por un grupo del JPL utilizando los GPS. Con esto se consigue muchísima precisión, de alrededor de una centésima parte del milisegundo. ¿Para qué tanta preocupación? Porque si, por ejemplo, se desea enviar una sonda a Marte, se puede hacer un seguimiento de la nave espacial con respecto a la Tierra, y para eso se necesita saber exactamente cómo la Tierra se orienta, a fin de que las maniobras tomen un camino correcto para llegar al lugar de aterrizaje con las mínimas correcciones. Si la Tierra gira de manera uniforme, se sabe con precisión la posición con relación a Marte o a cualquier otro planeta, pero al no tener una rotación uniforme, es que comienzan a tener sentido este tipo de estudios. Se trata de comprender esos cambios y la manera de predecirlos. Las variaciones en la longitud del día se observaron por primera vez, entre otros por Edmund Halley, allá por 1695, cuando estaba mirando el movimiento de la Luna y creyó ver una aceleración, aunque se cree que lo que realmente vio fue una desaceleración de la Tierra. Desde esa época de Halley, los científicos utilizaron varias técnicas para medir la velocidad de rotación de nuestro planeta. Primero se utilizaron métodos astronómicos, ahora se utiliza el láser que apunta hacia la Luna y los satélites, una técnica llamada interferometría de muy larga base en radioastronomía, y también el sistema de posicionamiento global. La longitud del día, es decir, la velocidad con que rota nuestro planeta, depende de cómo se distribuye la masa de la Tierra. Su masa incluye la atmósfera, la litosfera y su núcleo líquido. Por eso, un terremoto puede alterar la velocidad de rotación. Los cambios anuales que se dan en la duración del día son causados sobre todo por el ambiente, los cambios en la fuerza y dirección de los vientos y, en especial, por las corrientes de chorro. El sol calienta más el ecuador que los polos. La diferencia de temperatura es en gran parte la responsable de esas corrientes de chorro. Los cambios estacionales en la temperatura producen cambios, se producen en los vientos y, por lo tanto, cambia la longitud del día. Los cambios en los patrones de la duración del día pueden durar décadas. Son causadas por procesos en el núcleo de la Tierra. El núcleo es un fluido. Su movimiento genera el campo magnético de la Tierra. Observar el campo magnético en la superficie nos da una idea de cómo el líquido se mueve dentro del núcleo. De estos cambios en el movimiento del fluido, inferidos de los producidos en el campo magnético, pueden coincidir con el periodo más largo de cambios en la longitud del día. Sucede que ahora estamos en medio de uno de esos patrones a largo plazo. Anualmente la duración del día ha sido cada vez más corta desde 1992, y si la tendencia continúa, el día más corto puede llegar a aparecer en poco tiempo más. Curioso, ¿no es cierto? Es increíble ver lo que se ha avanzado en astronomía en los 401 años desde que Galileo orientó su primer telescopio muy primitivo hacia el cielo. Hoy vemos un sistema solar muy diferente del que vieron esos primeros pioneros. Los telescopios actuales son millones de veces más potentes que la lente de Galileo en 1609. Las agencias espaciales envían rutinariamente naves a la Luna, el Sol y otros rincones del sistema solar y retoman información de primera mano. Incluso en el tiempo de vida de los astrónomos actuales, los avances fueron asombrosos. Y todo esto gracias a la tecnología. Piensen, para un astrónomo de mediados de la década del 60, el sistema solar era totalmente desconocido. Solo se tenían buenas observaciones telescópicas de la Luna. No se iba mucho más allá de eso. Incluso en cosas fundamentales como la velocidad a la que giran los planetas, no había ideas muy claras. En estas últimas décadas de progreso científico y tecnológico se ha revelado un sistema solar muy dinámico, desde ondas y bordes definidos en los anillos de los planetas gigantes hasta las pilas de escombros que llamamos asteroides. Al principio la carrera espacial fue solo una consecuencia, una respuesta a la Guerra Fría, y la NASA pensaba que si se podía hacer un poco de ciencia, bueno, mejor. Pero la comprensión profunda de los planetas no era en ese momento el objetivo. En 1966 los científicos debatían sobre si Marte podía estar cubierto de vegetación. En la década anterior algunos habían pensado que Venus podía estar cubiertos por un océano o un pantano, y hasta 1950 se creía que los cráteres de la Luna eran volcanes. Pero la ciencia y la tecnología avanzaron. Después del programa Apolo, en los que de otro modo hubiera sido un periodo poco apasionante para la ciencia espacial, la nave Voyager visitó Júpiter en 1979 y después Saturno en 1980 y 1981, después Urano y Neptuno en 1986 y 1989. Muchos de los líderes actuales de la exploración maduraron como científicos implicados en esas visiones. Se enviaron misiones de seguimiento a la de las Voyager, como la Galileo a Júpiter, la Cassini, que aún hoy orbita Saturno. Los descubrimientos realizados por estas naves acabaron con la histórica visión de que el espacio era un lugar sereno y estático, y si uno lo ve en perspectiva a largo plazo, en realidad el espacio es un lugar bastante violento. Parece que todo se está moviendo, está activo ahí afuera. Cada mundo es un mundo independiente. Las lunas del sistema solar, por ejemplo, parecían que eran rocas aburridas, pero en lugar de eso están entre los lugares más apasionantes del sistema solar, con una atmósfera muy densa en Titán y verdaderos lagos de metano líquido, océanos de agua bajo la luna helada Europa. Los asteroides también son objetos activos, hechos de pilas de escombros que giran bajo la radiación solar gracias a lo que mencionábamos al principio del programa, el efecto Sharkovsky. Y los primeros planos de los anillos de Saturno revelaron que, en lugar de ser suaves y uniformes extensiones de granos de polvo, tienen bordes definidos que indican que hay procesos dinámicos en funcionamiento. Y de la misma forma estamos avanzando ahora sobre los planetas extrasolares. Hay tal diversidad de planetas ahí afuera que podemos volver a poner todas las teorías bajo prueba en las circunstancias más extremas. A medida que mejoren las observaciones, los investigadores van a tener oportunidad de estudiar patrones climáticos en planetas que giran a distintas velocidades, que residen a distancias increíbles de sus estrellas y que tienen atmósferas formadas de diferentes compuestos químicos. Es algo realmente fascinante. ¿Habrá planetas como la Tierra? ¿Habrá signos de vida en esos planetas? Todo esto es lo que está moviendo a la astronomía hoy y que da material a la humanidad para seguir explorando y asombrándose con los resultados de tal diversidad de mundos y objetos astronómicos de los más exóticos a lo largo del universo. A seguir observando y trabajando en este apasionante mundo de la astronomía. Con esto damos por finalizado el programa de hoy. Como cada semana les recuerdo, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, el sistema iVox, en el que pueden encontrar cada una de nuestras emisiones, el grupo en Facebook Desde el Sur, y para los que viven en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, salimos cada semana por la radio educativa El Hornero. Les deseamos a todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.